Music. Organ. Sound. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 10 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bonito día, pues vamos a iniciar directamente con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora y una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65 grados con mínimas de 51, con cielos parcialmente nublados, con probabilidad del 40% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana jueves también se esperan cielos parcialmente soleados a nublados, también con probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, con temperatura máxima de 66, mínimas de 52. Para el día viernes se esperan cielos despejados con probabilidad de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 69, mínimas de 52. Para el día sábado cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 71, mínimas de 54. Y para el día domingo máximas de 73, mínimas de 56, también con cielos parcialmente nublados con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y bueno, pues todos los días van a caer ligeras lluvias, así que pues tengan ahí preparado su impermeable o también su paraguas para que no se vayan a mojar con esta lluviecita que no se quiere ir. Y para iniciar, recuerden que ustedes pueden mandarnos alguna petición musical. Los pueden escribir a través de la página www.sexylorradio.com, www.sexylorradio.com. En la página principal, se van hasta abajo, hay un chat de Facebook, ahí nos pueden hacer las peticiones, o en la pestaña de contáctanos, que al principio de la página hay un botoncito negro abajito de la primera foto, y ahí ustedes le dan clic y pues les va a aparecer las opciones del menú. Nada más se van a la pestaña de contáctanos y nos pueden mandar su mensaje, o si están en Facebook nos pueden escribir bueno, encontrándonos como Sexy Low Radio, y ahí nos mandan un inbox para que nos envíen sus peticiones, sus felicitaciones a alguien que esté cumpliendo años o de aniversario o de lo que sea. Vámonos con música y ahorita volvemos. Los dejo con Shakira y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Yesterday's mistake.

8 de la mañana con 24 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y vámonos con información noticiosa. Tenemos varias noticias para ustedes. Informan que acusan a joven de El Bronx de apoyar material al ISIS. Las autoridades federales anunciaron el martes la detención de un joven en la ciudad de Nueva York acusado de varios cargos por proveer apoyo material al grupo terrorista del Estado Islámico ISIS. El detenido, identificado como Samir Ali Mehmeti, fue privado de la libertad a primera hora de la mañana en su casa en el condado del Bronx y comparecerá en las próximas horas ante un juez federal en Manhattan para la lectura de los cargos que pesan en su contra. Este joven de 22 años está acusado de haber intentado en dos ocasiones viajar a Siria y de haber intentado comprar armas a un supuesto simpatizante del grupo terrorista, el que en realidad era un agente del FBI encubierto. El acusado también se enfrenta a otros cargos por haber mentido en el proceso de solicitud para obtener un pasaporte estadounidense, según detalló la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York en un comunicado, y las autoridades aseguran que a finales del 2014 el joven intentó viajar a Siria a través de Reino Unido, donde fue detenido en el aeropuerto de Londres y le requisaron un ordenador y también un teléfono móvil con numerosas imágenes con la bandera de ISIS. Y bueno, pues así está esta información, a ver qué más pues pueden comprobar, y pues aquí estaremos informando acerca de este joven que al parecer pues sí les dio esta información a este grupo terrorista. Y pues con la noticia que hemos estado informando acerca del avión que se estrelló, hay muchas preguntas, ¿no? De por qué hay cada vez más incendio en los aviones. Ya saben que no es el único avión que ha pasado por esta terrible situación. Y pues aquí dan una información acerca de por qué se podrían dar tantas explosiones en los aviones. De hecho, pues todavía la confusión sobre dónde y por qué cayó el vuelo MS-804 de Egypt Air la semana pasada en el Mediterráneo, pues continúa más que nada. Mientras sigue la búsqueda del avión y de las cajas negras, la teoría que parece tener más sustento de momento, aunque no ha sido confirmada, es la posible explosión previa, y los investigadores franceses afirman que la aeronave en la ruta de París al Cairo envió una serie de alertas que indicaban que se había detectado humo a bordo poco antes de desaparecer al dejar el espacio aéreo de Grecia y entrar en el de Egipto. Hubo entonces una explosión, un incendio. Y pues, ¿qué es lo que lo pudo haber provocado? Esas son las preguntas que muchos se hacen. Puede que fuera una bomba, pero también es posible que fuera, escuchen muy bien, un teléfono celular. Así como lo escuchan. El capitán Jock Cox fue piloto durante 46 años e investigador de incendios en aviones durante 11. Y pues está un poco confundido. Él dice a la BBC lo siguiente: si los tiempos que tenemos son correctos, aún no ha sido oficialmente confirmado. Hubo 3 minutos de avisos de humo y de aumento de temperatura, seguidos de 4 de vuelo sin alerta y de 2 de caída. Para un fuego es un periodo de tiempo muy corto, para una explosión como una bomba es un periodo de tiempo muy largo. Lo que afirma también el capitán Cox, tiene unas estadísticas que dan que pensar. Cada año hay entre 900 y 1200 incidentes relacionados con humo en los aviones solo en Estados Unidos. Si uno duplica ese número, tendrá una cifra global, perdón, bastante aproximada. La gran mayoría concluye sin generar problemas, pero hay incendios que han provocado la caída de aviones. Es sorprendentemente habitual y junto a los drones es la única parte de la aviación que cada vez es más peligrosa, fue lo que dijo Cox. Y al parecer pues tienen que ver algo por ahí de las baterías de litio. ¿Por qué? Porque el experto explica que ese aumento de casos puede ser por dos motivos: un incremento en el número de vuelos y un gran aumento en el número de gente que lleva a bordo baterías de litio. Según estimaciones, un avión que lleva a 100 personas podría transportar 500 baterías de litio en cabina. Esas baterías son las que se encuentran en cámaras de fotos, computadoras portátiles, tabletas, teléfonos y libros electrónicos. Cox asegura que las baterías que se aplastan por accidente son especialmente problemáticas. Quizás alguien se queda dormido y su tableta o su teléfono resbala por el asiento, mueven el asiento y por accidente aplastan la batería. Y pues eso podría ser potencialmente peligroso, podría detonar un incendio. Para ser claros, si uno compra baterías de litio de una compañía fiable, podemos pensar que han sido probadas y son seguros, con una tasa de error de 1 en 10 millones. Pero el capitán Cox dice que podría haber hasta 3.500 millones de baterías transportadas en un avión en un año y solo se requiere que una vaya mal. Y además pues también existen las baterías y los cargadores baratos que compra mucha gente que podrían no haber sido probadas de forma segura. Así que hay que tener mucho cuidado cuando tú vas a viajar en un avión. Asegúrate de que tu cargador, tu celular y todo pues esté funcionando bien, o simplemente pues tenlo guardado en un lugar seguro para que no vaya a pasar ningún tipo de accidente. Por el momento pues es la información que dan, y por sí o por no pues hay que tener mucho cuidadito, ¿ok? Por otra parte, vámonos a otra información. Hay una noticia pues que también se ha vuelto viral, o de las primeras vistas, y es que en las escuelas de North Carolina están cerca de prohibir los jeans que se encuentren ajustados en las jovencitas. Pues la propuesta de un sistema escolar de North Carolina para prohibir los jeans y otro tipo de pantalones ajustados ha generado una fuerte resistencia por parte de estudiantes y padres de familia. El sistema escolar del condado New Hanover, en el área metropolitana de Wilmington, está considerando una política que prohíba a todos los estudiantes el uso de leggings, jeans y jeans ajustados y cualquier otro tipo de pantalones excesivamente ajustados, a menos que utilicen con una blusa o vestido que debe cubrir toda la pompa en su totalidad. Eso fue lo que reportaron los medios locales de comunicación. La vicepresidenta de la junta escolar, Janet Nichols, dijo que la propuesta se desarrolló luego de que algunas chicas corpulentas fueron víctimas de bullying por utilizar jeans ajustados. Chris Forner, padre de un estudiante de primer grado de la escuela primaria Parsley, dijo a Star News en Wilmington que aunque los padres le preocupa el tema del bullying, cambiar el código de vestimenta tal vez no sea la mejor forma de abordar la situación. Dice, desde mi punto de vista, afirmó este padre, decirle a las personas que no pueden vestir algo porque eso provoca bullying les quita opciones. Si ese es el caso, pueden cambiar de ropa. Forner dijo que se deben enfocar en enseñarles a los estudiantes cómo interactuar entre ellos, y en redes sociales un padre acusó a la junta escolar de generar pudor por el cuerpo humano, mientras que un estudiante se preguntó si el consejo escolar le compraría un nuevo guardarropa. Nichols dijo que debido al número de comentarios que han recibido, posiblemente recomiende que la propuesta sea retomada por la Comisión de Políticas de una discusión más detenida. Pues esta está la información, no sé qué ustedes opinen como padres de familia, pues yo pienso que deberían de hablar exactamente con todos los jovencitos para que no se esté propagando el bullying, porque el bullying lo pueden hacer por la ropa que usen, por cómo se peinen, por cómo comen, por cómo caminan. Entonces no les van a ir haciendo varios límites, es decir, te vamos a impedir de que camines así, que te peines así, que asá o que acá, porque pues el problema viene desde algo más fuerte, ¿no? Más profundo que nada más cómo se vistan. Pero bueno, no sé qué ustedes qué opinen. También sabemos que hay algunas ropa que está demasiado entallada y que deja demasiado que ver. Entonces ahí en ese sentido pues estoy de acuerdo, ¿no? Sobre todo cuando son jovencitas y pues si no quieren ser el tema de conversación de todos los jóvenes, pues sí, ¿no? Como padre de familia hay que decirle a sus hijos que se visten pues más apropiado a su edad, y sobre todo pues cuando vas a la escuela, ¿no? No debes de ir enseñando demasiado, sino van a que te enseñen, ¿no? A que te enseñen todos los temas de la escuela, no a enseñar pues tu cuerpo. Por otra parte, nos informan que el presidente Obama y bueno pues toda la familia Obama se afincarán en un opulento barrio del noroeste de Washington tras dejar la Casa Blanca. La familia Obama planea alquilar una casa en Calorama al noroeste de Washington D.C., donde se afincará cuando el presidente concluya su mandato y hasta que su hija menor Sasha concluya la escuela secundaria. Fue lo que informaron el día de hoy la publicación de National Journal. Barack Obama será el primer presidente que al concluir su periodo en la Casa Blanca se quede a vivir en la capital estadounidense, desde que lo hiciera en el año de 1921 el expresidente Woodrow Wilson. La Casa Blanca no ha detallado el inmueble en el que el mandatario y su familia vivirán, pero la zona en la que presuntamente alquilarán su casa a partir del mes de enero del año próximo estará situada cerca de las residencias de los embajadores de Gran Bretaña, la Unión Europea, Francia, Islandia y Portugal, donde la familia Clinton también tiene una residencia. Pues quién fueran los Obamas, dirían unos, ¿no? Porque pues probablemente la gente que vive ahí pues dice, vamos a tener de vecinos al embajador de Gran Bretaña, la Unión Europea, de Francia, de Islandia, de Portugal y el presidente, expresidente Obama, que pues para enero pues ya no será el presidente. También según las mismas fuentes, los Obamas estaban considerando el barrio Calorama o la Avenida de las Embajadas, donde se concentra el gran número de las legaciones diplomáticas en Washington, pero finalmente se decidieron por la primera opción. Recuerden que ellos vivían en Chicago, que compraron por $1.65 millones en el 2005 y que está valorado actualmente en $2 millones con 575 metros cuadrados y 7 cuartos de pues esta casa. Y bueno, por otra parte, vámonos un poco de... es de deportes. ¿Por qué? Porque se trata de Rafa Márquez. Pero pues es algo que dijo Rafa Márquez. Ustedes han escuchado lo que anda diciendo por ahí Rafa Márquez. Muchos son muy fanáticos, ¿no? Yo pues lo considero que es un excelente jugador. Es un jugador pues ya veterano, que ya está grande. Pero pues que él sigue jugando, ¿no? Y le siguen pagando por lo bien que hace pues su trabajo como deportista. Y bueno, como les decía, pues Rafa Márquez está ya contra los directivos mexicanos por regla 10 sobre 8. Pocas voces en el balompié mexicano tienen un peso como la de Rafael Márquez, el eterno capitán de la selección mexicana. El central del Atlas fue uno de los primeros jugadores que expresó abiertamente su malestar por la regla 10 sobre 8, que permite a los clubes tener cualquier cantidad de extranjeros. Van a perjudicar a todos los jugadores mexicanos, como negocio beneficiará a los dueños, y los entiendo porque quieren resultados rápidos, pero es decepcionante, fue lo que dijo

9 de la mañana con 3 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de ver qué nos deparan los astros, así que vámonos con el horóscopo y ya volvemos. Necesitará concentrarse en superar sus defectos y debilidades, así podrá fortalecer los vínculos afectivos. En el amor, libérese y permítase más momentos de placer con su pareja. En la riqueza, procure emplear una comunicación fluida, así podrá entablar nuevas relaciones comerciales. Y en el bienestar, concéntrese y defina el camino. Hoy la energía estará dirigida a la búsqueda vocacional. Tauro, demuéstrele a los demás su apertura mental, no pretenda que todos los que lo rodean estén de acuerdo con su opinión. En el amor, utilice el día para armonizar asperezas con la persona que ama. En la riqueza, esa propuesta laboral ha tenido éxito, disfrute de las ganancias obtenidas gracias a su esfuerzo. Y en el bienestar, aprenda que la vida no puede ser solo obligaciones, no se prive de darse un gusto. Géminis, ante las críticas que le hagan, entienda que no debe reaccionar mal, trate de recapacitar sobre lo que dicen. En el amor, en este día, un amigo le va a pedir que le tienda la mano, no dude en brindársela. En la riqueza podrían aparecer deudas financieras relacionadas con un viejo negocio que necesitará una resolución legal. En el bienestar, deje de tener ciertas conductas compulsivas para sostener algo que ya no le pertenece. Para el signo de Cáncer, siempre que aplique su capacidad e inteligencia, podrá lograr cualquier emprendimiento. Destine el día a formular propuestas interesantes. En el amor, tome distancia de los amoríos con la luna en oposición, evite poner en peligro la estabilidad amorosa. En la riqueza, intente adaptarse a situaciones extremas, no dramatice y elabore una buena estrategia. En el bienestar, es un periodo ideal para concretar esa compra tan soñada, así que anímese. Para el signo de Leo, procure salir a caminar para despejar su mente, de lo contrario se pasará el día tratando de poner en orden sus ideas. En el amor, hoy se reconciliará con su pareja y podrá establecer un compromiso más duradero. En la riqueza, es una época para poner en armonía esas ideas novedosas con sus expectativas económicas. Y en el bienestar, delegue las responsabilidades y considere sus limitaciones, lo ayudarán a estabilizar la mente. Para el signo de Virgo, probablemente estará atravesando una etapa de replanteos maduros sobre sus emociones y sus afectos. No se desespere. En el amor, comprenda que si elude la rutina y propone un cambio en el plano amoroso, la pasión se renovará. En la riqueza, acepte ese ofrecimiento laboral, por más que deba realizar cambios rotundos en su vida. Y en el bienestar, esta tarde, permítase disfrutar de un tiempo de ocio. Diviértase, será la mejor terapia. Para el signo de Libra, estará algo nervioso, evite asustarse, ya que todo pasará, se producirán cambios en su propia personalidad, modificando su carácter. En el amor, dígale a su pareja que la necesita, entienda que mostrarse vulnerable no es indigno. La riqueza, no deje de emplear sus múltiples habilidades y descubrirá oportunidades profesionales. En el bienestar, el día de hoy, evite que los inconvenientes domésticos perjudiquen su bienestar. Para el signo de Escorpión, durante la mañana podrían presentarse algunas dificultades, preste atención a ciertas situaciones en las que nunca se fija. En el amor, no juegue con los sentimientos de su pareja, pregúntele a su corazón qué es lo que quiere. En la riqueza, utilice su rendimiento intelectual para resolver esas cuestiones financieras en ese día. Y en el bienestar, busque información sobre las virtudes de una alimentación orgánica, será bueno para su salud. Para el signo de Sagitario, le servirá de mucho dedicar gran parte del tiempo a desarrollar su talento en actividades culturales que lo gratifiquen. En el amor, vea a su alrededor y relájese. La amistad puede llegar a convertirse en amor. En la riqueza, tome coraje y arriesgue ese dinero, ya que tendrá la suerte que necesita para los negocios. Y en el bienestar, interactúe con su yo interior y registre lo que pide hace días. Para el signo de Capricornio, teniendo la luna en su signo, esto le mejorará la capacidad para comunicarse y explotar al máximo su imaginación. En el amor, hoy su equilibrio emocional se verá alterado. Trate de preservar la relación de pareja y no sea tan exigente. En la riqueza, sostenga el ritmo de trabajo y no decaiga, ya que será reconocido. En el ambiente profesional y en el bienestar, cálmese, las cosas fluirán sin trabas, encontrará esa agradable sensación de paz interior. Para el signo de Acuario, intente liberarse de los falsos compromisos, concentrándose en los genuinos que involucran su seguridad y valores. En el amor, algunas tensiones acumuladas lo empujarán a tomar distancia de su pareja, revierta la situación a la brevedad. En la riqueza, es una época para revisar las finanzas y realizar los ajustes que considere necesarios. Y en el bienestar, se sentirá decepcionado ante sus amigos porque siente que no le tienen la consideración justa. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Probablemente las exigencias tenderán a confundirlo. Esas dudas serán positivas, así lo ayudan a salir de la inercia actual. En el amor, no se exija más de la cuenta, seguramente esté viviendo un periodo difícil con su enamorado. En la riqueza, creyendo en su intuición y su capacidad, tendrá éxito en todos los proyectos que se proponga. Y en el bienestar, no busque refugio en la lectura, no permita que pensamientos contradictorios torturen su alma. De la mañana con 11 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. With the spin

mates lo que somos, lo que fuimos. Perdóname, mi amor. Perdóname, mi amor. No me hagas preguntar. nuestro amor. Yeah, yeah, yeah. If you're ready, I'm ready tonight. If you're ready, I love you for life. Nothing to it, just let go your worries and fall. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 26 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a continuar con la temperatura para pasar al tema del día de hoy, que es un tema muy interesante para cada uno de nosotros porque nos va a ayudar a recordar algunos pasitos que debemos de tomar o qué es lo que tenemos que hacer para motivarnos a hacer las cosas que tenemos pendientes. Muchos tenemos metas, algunos en común, algunos no. Algunos son muy distintos, pero nunca las emprendemos, como que están ahí guardadas en un cajón, ¿no? Así como tenemos cosas guardadas que no las estamos utilizando y que decimos, bueno, para el futuro, cuando vaya a un lugar, lo voy a usar. Las mujeres en el closet, que tenemos varios vestidos, hay nuevos sin usar y nada, y dices, bueno, en alguna ocasión me lo voy a poner. Entonces, así igual son las metas en algunos momentos, ¿no? De que decimos, pues cuando sea el tiempo indicado voy a empezar. ¿Y qué pasa? Que el tiempo indicado a veces nunca llega, ¿verdad? Bueno, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 53 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 12 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 65, mínimas de 51, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana se esperan máximas de 66, mínimas de 52, con cielos nublados, también con probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día viernes esperan cielos despejados con probabilidad de que caigan lluvias, con temperatura máxima de 69, mínimas de 52. Y para el próximo sábado se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 71, mínimas de 54, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y para el día domingo, cielos parcialmente nublados con temperatura máxima de 73, mínimas de 56, con probabilidad del 50% de que caigan precipitaciones. Y bueno, ahora sí, vámonos al temita del día de hoy. Recuerda que tú te puedes motivar, puedes cumplir tus metas si sigues los pasos siguientes. Así que vámonos con estos pasitos que pues les recomiendo que tomen ahí nota, que escríbanlo como ustedes les funcione mejor, o sea, con alguna explicación o algo que a ti pues te llene más para que digas, ok, mañana empiezo, hoy empiezo, pero hoy empiezo, pero lo voy a empezar, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces decimos, sí, lo vamos a hacer, y escuchamos muchos temas motivacionales, ¿y qué pasa? Que el día de mañana lo olvidamos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no lo practicamos, ¿no? Para todo hay que practicarlo. Alcanzar metas no es una cuestión de ser disciplinado, a veces es un asunto más que nada de motivarse a uno mismo, de mantenerse enfocado en las metas. Por eso hay personas que tal vez ustedes conocen que de repente pues terminan algún proyecto o en alguna escuela terminan su carrera, continúan con la otra y así se la llevan. Y dices tú, ¿cómo le hace? ¿Por qué? Porque esas personas se mantienen motivados ellos mismos y se mantienen enfocados en las metas. Y así todos debemos de ser, ¿no? Tampoco es cuestión de ponernos mucha presión. También hay que ser conscientes de que hay que ponernos metas que nosotros podamos alcanzar. No te puedes poner una meta si todavía no pones un negocio propio, o sea, pongamos un restaurante y que quieras ponerte la meta de decir en 3 meses voy a ganar tantos millones de dólares en ese restaurante, pues obviamente que es casi imposible. ¿Por qué? Porque obviamente necesitas que te conozcan, necesitas de un lugar muy grande o de varias franquicias para poder ganar esa cantidad de dinero. Eso no quiere decir que no se pueda en un futuro, claro que sí se puede, pero no te pongas metas que obviamente son inalcanzables. ¿Por qué? Porque el día de mañana que llegan los 3 meses y no lo obtienes, te das para abajo y ya no quieres continuar y cierras el negocio. Y bueno, así no es la cosa, ¿ok? Vamos con el primer paso. Siempre hay que pensar en positivo. Hay que eliminar todos los pensamientos negativos. Yo creo que todos sabemos, ¿no?, que diariamente nosotros tenemos un discurso interno. Tal vez cuando tú vas a tu trabajo, cuando estás dentro del trabajo, cuando de repente tienes el tiempo ocio y te empiezas a monitorear. Bueno, lo que tienes que hacer es empezar a monitorear todo lo que estás pensando, porque diariamente tenemos ese discurso de decir, de recordar más que nada lo que hemos hecho, o si tal vez no le dijiste a alguien algo y lo empiezas a hacer esa recreación interna, mental, ese discurso, y pues te empiezas a ir, ¿no?, por la tangente, te vas a otra parte y obviamente pues eso te mantiene aislado de pensamientos positivos. Hay que empezar a monitorear nuestros pensamientos, hay que empezar a escucharnos, hay que monitorear cuando escuchas algo negativo, cuando te estás diciendo, no, es que no voy a poder, no, es que ya es muy tarde, no, es que ya estoy muy viejo, no, es que estoy muy grande, etcétera, etcétera, no, es que estoy muy chica, o porque estoy muy chaparro, porque estoy muy gordo, porque estoy el otro, ¿no? A veces uno quiere ir al gimnasio, quiere ponerse fuerte, quieres bajar de peso, tiene muchas libras de más y al primer día y ve a todos con un cuerpazo en el gimnasio y tal vez ya se desalienten y dicen, no, pues me da pena, no, con la pena no se come, con la pena no se avanza. Entonces uno tiene que motivarse y decir, pues sí, al contrario, debes decir, bueno, así me voy a poner yo también en unos meses más, en las que yo sea constante. El pensamiento positivo nos puede asombrar a cada uno de nosotros. Tiene un poder increíble. Es como si te pusieran esa adrenalina o te pusieran esa sustancia que necesita tu cuerpo para emprender, para cumplir todas las metas que pues uno se esté proponiendo. Así que primeramente hay que pensar positivo y hay que dejar todos los pensamientos negativos. Es el primer paso, ¿ok? El segundo paso es hacer un gran compromiso. Por lo general siempre se recomienda que cuando vas a emprender algo nuevo lo hagas en público. ¿Por qué? Porque eso te impulsa, de que si no tienes ganas o ya no quieres, simplemente dices no, mejor no, mejor pasado mañana, mejor el próximo mes, mejor el próximo año. Entonces si ya lo dijiste en público, si ya lo dijiste a tus amigos te van a preguntar, ay, ¿cómo te va con lo que ibas a emprender? Y dices tú, ah, no, ya voy a empezar. Entonces, hacer ese compromiso contigo y con alguien más en público te va a comprometer completamente a que empieces. Hay personas que utilizan herramientas como el blog, en la internet, un blog en el cual puedes escribir ahí o a mis seguidores, o en el Twitter, o en Facebook, en una reunión, en donde te funcione a ti, ¿no? Pero el objetivo es comprometerte totalmente a lograrlo. Si tú quieres aprender a hablar francés, alemán, chino, japonés, español, inglés, pues tienes que comprometerte, ¿no? Es decir, no, pues yo voy a tomar unas clases. ¿Por qué? Porque eso te va a impulsar a que realmente las tomes, aunque no quieras, aunque te dé miedo, aunque digas, no, pues ya no quiero. No, el chiste es, pues, es hacer el compromiso contigo, y a veces en público pues te funciona todavía mejor. Número 3, otro de los pasitos que debemos seguir, es crear una competencia amistosa. ¿Por qué? Porque cuando uno compite de forma amistosa, pues te va a brindar apoyo adicional. Supongamos que tú no quieres ir al gimnasio, invita a alguna amiga o a tu pareja o a tu mamá o a tu papá, y empiecen a hacer la misma rutina, y cuando menos lo esperes vas a hacer más ejercicio de lo que tenías planeado, ¿no? Como cuando de repente dices tu nombre, yo nunca he levantado pesas, ¿cómo voy a hacer pesas yo? De repente ves a otras mujeres haciendo pesas y dices, bueno, vamos a empezar con una chiquita, a ver qué pasa. Y de repente pues ya haces todas tus rutinas y le agregas pesas, le agregas peso también. Obviamente pues te está funcionando más. ¿Por qué? Porque estás haciendo un poco más de ejercicio, porque estás compitiendo amistosamente, sanamente con las otras personas con las que vas. A veces otras van a correr maratones y uno dice, no, pues yo voy a correr el mínimo. Y de repente va tu amiga también y se inscribe en el maratón, pero se pone en el maratón que son más kilómetros o más millas. Y dices tú, bueno, si ella puede, si ella está más débil, uno piensa, ¿no? Si ella está más débil, ¿por qué no? ¿Por qué yo no? Entonces también van y se anotan. Entonces así es como uno empieza también a crear ese apoyo, ¿no? Con la otra persona, ya sea tu amiga, ya sea tu hermana, tu hermano, tu pareja. Y por lo general uno dice, las competencias no son amistosas, pero en este caso sí, porque no lo haces nada más para molestar a la otra persona, ¿no? Sino simplemente para impulsarte tú un poquito más a hacer las cosas, a decir, voy a ponerme esta meta igual que mi amiga o que mi hermana o que mi pareja, para que también pues bajemos de peso los dos o nos pongamos musculosos los dos, qué sé yo, ¿no? Hay personas que de repente ponen en Facebook o en las redes sociales, en Twitter, y dicen, así voy a estar yo, y ponen una fotografía de un fisiculturista, sea mujer o hombre, y se ponen una meta, dicen, en 6 meses, y pasan los 6 meses y a veces sí suben sus fotografías y pues obviamente no van a alcanzar ese estado, porque se necesita un poquito más de inversión, ¿no? De tiempo y pues de más ejercicio. Pero empezaron con una motivación y la siguieron y la van a alcanzar en algún momento. Tal vez no en 3 meses o en 6 meses, pero tal vez en 1 año o 2 años puedan estar así. Entonces cada uno puede ponerse la meta que quiera, y la perseverancia y la constancia obviamente los va les va a llegar a obtener pues esa meta tan deseada, tan anhelada. Otro de los pasos es llevar un diario de tu meta. Eso es muy importante. Yo he conocido personas que cuando iban a hacer ejercicio tenían una libreta en la cual escribían lo que hacían y cuánto pesaban al inicio y cuánto medían. Y cada mes se iban pesando, se iban, iban comparando todas las medidas con las que iniciaron. Y pues ahí es donde están viendo los cambios. Aparentemente uno cuando empieza a hacer, vamos a poner otra vez el ejemplo de las dietas y el ejercicio, ¿no? Al principio uno no lo nota, puede pasar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes. Y si esto no, pues no me veo nada y de repente vas con alguien en común con la familia y te dicen, oye, estás más delgada, ¿no? Estás más delgado. Y dices tú, ¿qué estás haciendo? No, pues ejercicio, pero la verdad yo no me lo veo. Lo que pasa es de que cuando uno hace ejercicio o hace dieta, por lo general los cambios no se van instantáneamente, pero pues con la constancia, por mínimo ejercicio que hagas o por mínimos esfuerzos que hagas en tu alimentación, se va a ver el cambio. Tal vez no rápido, tal vez no a la semana ni a las tres semanas, tal vez ni al mes. Hay incluso personas que hasta los dos meses se llegan a ver el cambio, pero después de esos dos meses empiezan a hacer un cambio radical en su cuerpo, que se empieza a ver totalmente, pues, la persona delgada, fuerte, o sea, físicamente se siente bien y se ve bien. Entonces, por eso es importante que lleves un diario de tu meta para que ahí escribas lo que estás haciendo, lo que hiciste durante el día, lo que está pasando en tus pensamientos. Por ejemplo, hoy me estaba diciendo que no podía, o que estaba cansada, o que era imposible hacer esto, y pues poner, y lo cambié a estos pensamientos positivos que me ayudaron, de decirme, no, pues yo sí puedo. Empecé con, tal vez con flojera, y de repente empecé a tener esa energía y a subir la adrenalina hasta que finalmente lo superé. Entonces todo ese tipo de pensamientos también nos van a ayudar, y si los escribes te van a ayudar en un futuro cuando te esté pasando lo mismo, pues dices, bueno, vamos a leer a ver qué escribí, y ahí puedes aplicarlo nuevamente. Otro de los pasos, visualizar tu meta claramente diariamente. Al menos unos 5 o 10 minutos, visualízala, mírala, tu deseo que tienes de cumplir esa meta, y al visualizar ese resultado deseado en gran detalle, va a ser que en muy poco tiempo, obviamente, esa meta se haga realidad. Recuerden que todos nuestros pensamientos son tan poderosos que a veces uno dice, oye, se me antojaba una nieve de fresa, y de repente alguien te regala, te trae una nieve de fresa, ¿no? O alguien dice, ay, tengo ganas de ir a tal lugar, y de repente alguien llega y te invita a ese lugar. Entonces, ese pensamiento es el mismo que tienes que utilizar, pues, para que se cumplen también tus metas. Entonces hay que trabajar con eso, con tus pensamientos y con visualizar lo que uno quiere. Otro de los pasos, hay que tener como regla nunca saltearte pues dos días seguidos. A veces estás trabajando o estás estudiando y dices, hoy voy a descansar, hoy no voy a hacer nada de lo que tengo que hacer para cumplir mi meta. Lo puedes hacer, pues descansar, ¿no? No todos somos perfectos, no todos tenemos el estado de ánimo positivo siempre, o no todos estamos con energía todos los días, ¿no? Tal vez un día anterior tuviste un día más pesado y quieres descansar. Está bien, tómate ese día, no hagas nada, pero no tomes dos días seguidos. ¿Por qué? Porque entonces sí, ahí entonces ya van a empezar que dos o tres o cuatro o cinco y una semana, y pues eso es lo que no queremos, ¿no? No hay que perder dos días seguidos. Puedes perder un día y al siguiente día volver, ¿no? Volver con tu rutina para lo que sea. Si quieres aprender un nuevo lenguaje, una tecnología, un idioma, hacer ejercicio, todo esto, pues no hay que dejar más de dos días. Otro de los pasos es ser consciente de tus ganas, de que a veces quieres renunciar, quieres tirar todo por la borda, quieres tirar la toalla, como decimos en Sonora. Dices, no, ya no puedo, ya no quiero, no me está saliendo, no estoy viendo el cambio, no, ya no lo voy a hacer. Todos, en general, todos tenemos en ocasiones la urgencia de renunciar, pero generalmente es un deseo inconsciente, ese deseo que por ahí anda bailando, ¿no? Pero con nuestras ganas positivas, pues siempre lo escondemos o lo dejamos a un lado. Pero pues es una de las cosas en las cuales te puede ayudar mejor, es empezar a ser más consciente de esos deseos. Cuando tú sientes que ya no quieres, que ya no puedes, es cuando puedes decir, ah, o sea, que mi inconsciente, que ahora estoy consciente, me está diciendo que yo no puedo. Pero realmente yo sí puedo, porque yo lo planeé y yo lo estoy haciendo, y pues en un momento, tarde que temprano, lo voy a lograr. Entonces hay que escribirlo también en un papel, y a veces con que te dé flojera tomar un papel y lápiz, pues hay que sentarse y a escribir el plan para combatir esas ganas de renunciar. ¿Por qué voy a renunciar si me está ayudando, si me siento bien, si me gusta, si esto, si lo otro? Hasta que cuando vuelva a aparecer esas ganas de renunciar, pues puedas tener ahí las armas de decir, claro que puedo. Otro de los pasos es tener razones motivadoras y escribirlas. A veces pues uno le da flojera, ¿no?, estar escribiendo tanto, pero hay que conocer uno las razones por las cuales lo estás haciendo. Tú no vas a aprender un idioma nada más porque alguien te lo sugirió, ¿verdad que no? Tú vas a aprender el idioma que tú quieres porque a ti te gusta, o porque te gusta escuchar a otras personas, o porque vas a irte de viaje, o porque te vas a vivir a otro lugar, al extranjero. Entonces, conoce tus razones, velas muy bien, analízalas y escribe sobre ellas, ¿no? Y decir, claro que yo quiero aprender porque me va a ser necesario para el futuro, o porque me voy a ir a vivir al extranjero, o porque me encanta cómo suena en ese idioma todas las palabras. Hay personas que aprenden francés o italiano porque se les hace que hablan con un tono de voz como cantando, como de amor, etcétera, etcétera. Entonces, escribe tus razones motivadoras, por qué te estás motivando a hacer o a cumplir tal meta, y escríbela. Si tú quieres poner un negocio, pues hay que ponerlo por qué lo que quieres, porque quieres tener tu propio negocio, porque no quieres que tener un jefe, o porque quieres hacer algo para tu familia, quieres hacer un negocio familiar y quieres que en el futuro pues no dependas de un empleo que te digan pues chao, vamos a cerrar la empresa, y pues uno se queda ahí como en el trapecio, ¿no? Por ahí para acá no sabe qué hacer. Entonces, pues escribe tus razones motivadoras. Otro de los pasos es conseguir un consejero o tomar alguna clase. A veces, bueno, en la actualidad, ¿no?, con la internet uno puede tomar muchas clases virtuales. Hay unas de paga, hay otras gratuitas. Puedes tomar todas las gratuitas que encuentres, desde aprender a carpintería, aprender herrería, aprender esto, manualidades, a tocar un instrumento. Ya cuando veas que ya no encuentras más material gratuito o bueno para ti, entonces ya decídete e inscríbete en alguna clase, pues para mejorar o para aprender más. O también consíguete un consejero cuando sientas que de plano ya no encuentras ideas o estás demasiado abrumado. Busca un terapista o alguien que te ayude para que puedas cumplir tu meta. El chiste es pues tener esa gana, esa motivación, y decir, no importa lo que pase, yo la voy a cumplir. Si yo ya no tengo las ganas, ya no encuentro las herramientas, voy a pedir ayuda para poder llegar a cumplir esta meta. Aunque vuelvo y les repito, no hay que ponerse tanta frustración tampoco, ¿no? Hay que ponerse metas que se puedan cumplir, ya les dije. No hay que ponerse presión en decir, a tal tiempo, a tal día, voy a tener esto y esto otro. ¿Por qué? Porque hay veces que no se va a poder, se va a dedicar un poco más de tiempo de lo que uno pensaría. Entonces hay que ponerse metas claras y factibles. Otro de los pasos, encontrar inspiración diariamente. Pues obviamente, pues esos son los mejores motivadores, ¿no? Encuentra tu inspiración, ya sea en blogs, en historias exitosas, en foros de discusión, con las familias, con las revistas, con los libros, con música, fotos, con gente que conozcas. Todas las fuentes de inspiración las puedes utilizar. También recompensarte a ti mismo regularmente por lo que haces, por lo que estás cumpliendo, pues apláudete, o sea, dite cosas bonitas, es decir, wey, lo logré, corrí un kilómetro, wow, vamos a festejar ahorita, nos vamos a ir a bailar, o me voy a ir al cine con mis amigos, qué sé yo. O también a veces es importante, y por último, descomponer tu meta en mini metas, porque a veces la meta que estás buscando pues requiere de varias mini metas, ¿verdad? Porque dices, no, me falta mucho, no, pues ponte así como los niveles, es decir, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5. Cuando ya pases el 1, pues ya sabes que te faltan 4. Cuando pases el 2, ya saben que te faltan 3. Pero así poco a poco, pues vas cumpliendo y vas a llegar a la meta final, ya sea en corto o a largo plazo, pero vas a llegar a tu meta final, que eso es lo importante, ¿no? Entonces la solución es cortar o quebrar tu meta en metas más pequeñas para que puedas ir completándolas a lo largo del camino. Así que a motivarse cada uno de ustedes y pues yo también, ¿no? Tal vez hemos postergado ciertas metas del pasado y dices tú, no, pues me falta esto y esto otro, y son cosas que realmente estaba deseando, que realmente quería. Entonces dices tú, pues es el momento de hoy, voy a poner una lista de todas mis metas y decir, bueno, esta no es tan deseada por mí, no, esta es la que me recomendó, esta no, esta porque iba a competir con alguien, así, ¿no? Empiezas a hacer una lista de tus metas, y ya que estableces cuál es la que realmente deseas, cuál es la que realmente te llena, cuál es la que realmente quieres llegar a cumplir, entonces en esa te vas a enfocar. Y así poco a poco vas a llegar a cumplirla, pero hay que ser conscientes de que nuestra mente tiene mucho poder en las cosas que hacemos, en las cosas que emprendemos, entonces hay que darle pues mucho filo a nuestros pensamientos positivos. A practicar pues obviamente la perseverancia para llegar a cumplir todas las metas que uno se proponga. Y bueno, con esto finalizamos el temita del día de hoy. Si te perdiste la mayor parte de este tema o la mayor parte del programa, pues recuerda que la puedes escuchar a las 12 del mediodía, la repetición. Y para el día de mañana, pues ya va a estar esta grabación. La puedes escuchar a la hora que tú quieras, el día que tú quieras, la comodidad de donde tú quieras. Todo donde tú quieras, ¿no? Y bueno, con esto finalizamos, vamos a una pausa y ahorita regresamos rápidamente a hacer bien la receta de salud y también la reflexión del día de hoy. Vámonos con Amaya Montero y Darte Mi Vida. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Dicen que solo tengo que desearlo. Dicen que eternamente me andas buscando. Dicen que si eres mío, yo seré tuya. Dicen que tú has venido a cambiar mi vida. Digo, ¿dónde has estado todo este tiempo? Digo que te deseo, pero te temo. Será mi suerte un día la de tenerte. Yo digo que hoy y que me muero por verte y por darte mi vida, venderte mi alma, quedarme a tu lado aunque no me haga falta, sentir que este invierno se acaba, mirarnos por dentro, perder el aliento, morirnos de ganas, romper nuestro récord en cada mañana. La calma llegó. Dicen que nos vayamos con todo al cielo. Dicen que si tú puedes, yo también puedo. Dicen que cada noche es nuestra estrella.

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 59 minutos, ya regresamos y ya se llegó el momento de la receta de salud, así que espero que hayan ido por su papel y lápiz, y si no, pues vayan por su papel y lápiz, porque el día de hoy está súper sencilla esta recetita que me la pidieron a través de Facebook. Bueno, esta más que nada es para las personas que quieren pues aclarar un poquito más sus manos. Ya ven que en las manos a veces nos salen pequitas o manchitas, o cuando ya, pues según esto, ya tenemos edad, o sea, ya gente mayor, pues empiezan a salir unas manchas en las manos y que pues uno no quiere tenerlas. ¿Saben por qué se debe eso? Bueno, pues según la gente conocedora y los médicos, bueno, pues dicen que a medida que uno va envejeciendo, la capacidad del organismo de producir la melanina va disminuyendo. La melanina es la que nos da el color a la piel. Cuando unos estamos morenitos, pues tenemos melanina, pues estamos produciendo más melanina. Cuando la gente pues está bien blanquita, pues casi no tiene melanina en la piel. Y bueno, pues cuando uno va envejeciendo, o vamos envejeciendo, porque todos vamos envejeciendo, pues la capacidad del organismo va disminuyendo de producir la melanina, va reduciendo también la protección que esta le ofrece a la piel ante los rayos del sol, y también se debe a que muchas de estas manchas en las manos pueden ser ocasionadas por algunas enfermedades metabólicas, ya sea una mala alimentación y también por el deterioro del hígado. Así que si tú quieres algo pues fácil de realizar, te voy a dar esta recetita. Ahora, si quieres tú pues combatirlo desde la raíz, estas enfermedades, pues recuerden que siempre los jugos naturales o los licuados te van a ayudar muchísimo. Todos esos jugos que les agregues remolacha o betabel, que le agregues zanahoria, que le agregues sábila, que le agregues manzana, naranja, todos esos jugos te van a ayudar a que desintoxiques tu hígado, que desintoxiques todo tu cuerpo, todos tus órganos pues que son vitales y que deben de estar funcionando bien. Entonces hay que darle una buena alimentación, incluir los jugos naturales o licuados naturales, pues para que tú estés bien, estés sano desde adentro y pues para que lo puedas reflejar desde el exterior. Y bueno, esta sencilla receta es una crema que la vas a hacer con sábila y limón. Son los únicos ingredientes que vas a utilizar. Como les digo, es súper sencilla, lo puedes hacer en la comodidad de tu casa, a la hora que quieras. Puedes ponerte una hora y decir, es mi hora de spa, es mi hora de relajación, ahorita me hago todo, me pongo una mascarilla en la cara, me pongo una mascarilla en el cabello, me pongo los pies en una cubetita, en una bandejita que tenga agua caliente con sal para que se desinflamen los pies, etcétera, etcétera. Puedes hacer todo eso en la comodidad de tu hogar y pues agregas esta receta. Como les digo, es la sábila y el limón, y ambos ingredientes están implicados más que nada en favorecer la gran manera de la salud de la piel. Lo que vas a necesitar es una penca de sábila. Y cuando tengas la penca, vas a extraer el gel que tiene, esa babita. Lo puedes hacer con un extractor de jugos. Yo lo he usado y pues la verdad es que te sacan bastante babita, toda esta pulpa que se necesita, la saca rapidísimo. Y pues comprarse siempre un extractor de jugo, pues es bueno. No necesitas comprarte los carísimos para hacerlo. O tal vez vas y le pides prestado a tu hermana o a tus amigos o a tu vecino y ya nada más lo utilizas para eso y ya listo, ¿no? Vas a utilizar un bol, un plato, donde vas a mezclar la sábila, o sea, la penca, con el jugo de un limón recién exprimido, nada de artificiales. Sabemos que venden ahí limoncitos que traen jugo, que no es para nada natural, de ese no, tiene que ser un limón pues orgánico, que lo partes y lo exprimes, se lo pones ahí a la aloe vera y después vas a aplicarlo sobre las manchas que tengas en la piel y lo vas a dejar actuar por 30 minutos. Después de estos 30 minutos vas a retirarlo con agua fría y vas a secar tus manos. Vas a retirarlo muy bien porque recuerda que si sales después de aplicarte esta mascarilla y sales al sol y el sol está fuerte, pues obviamente los rayos ultravioleta van a quemarte las manos, te van a producir pues más manchas. Entonces asegúrate de quitarte, de retirarte muy bien esta mascarilla, que no quede nada de limón. La puedes aplicar 2 veces al día y también puedes aplicar si quieres el jugo de limón así solo directamente sobre la piel, pero manteniendo las precauciones que no te pegue en absoluto en los rayos del sol, porque te va a quedar una manchota. A mí, yo ya me he quemado con el limón y la verdad no se los deseo, porque pues estéticamente hablando no se ve para nada bien. Yo de repente un día fui al parque y estábamos creo que hicimos un barbecue y al siguiente día, a los días, empecé a sentir, a ver una mancha en mi dedo gordo y decía, ¿qué es esto? Y se fue poniendo más oscuro y más oscuro y en la palma, bueno, y en mi mano arriba de la palma empezaron a tener muchas pequitas y pues ya me había empezado a asustar. Fui con el doctor, con el dermatólogo y me dijo, no te preocupes, son cambios de la melanina, tal vez algo te cayó, algún jugo de limón. Y ya pues que hice recuerdo, pues sí, había sido que había exprimido el limón y pues que me cayó ahí en la mano. Y pues ya saben, ¿no? Las manchitas se ponen bien oscuras y tardan mucho tiempo en quitarse si no te das cuenta al principio. Porque si me hubiera dado yo cuenta que me cayó el limón, pues rápido me pongo algo, alguna cremita, protector solar y todos los días pues para que se vaya desvaneciendo, pero pues no lo hice porque no sabía. Así que tengan cuidado con el limón, ¿ok? 10:06 a.m, vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos directamente con la reflexión del día de hoy. Los dejo con Natalia Jiménez y Por Ser Tu Mujer. Sigue en sintonía de Sexy Lo Radio, la radio que te motiva. Tus secretos bajo mi

especial a las 8 de la noche aquí mismo por sexylowradio.com con el programa Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Ahí les traerá toda la información en lo que acontece en el mundo del deporte, así que no se lo pueden perder hoy a las 8 de la noche, Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, ahora sí me despido, pasen un excelente miércoles, sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva, y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.